José, el motherfucking beat. The homies. CO2. Reinicio. Broncoyote. CAS. Ya, tú me tiras mierda, pues yo te tiro flores. El tiempo traerá la verdad al son de los tambores. Si la vida te golpea, vos dale la pelea. Que no importa que el resto dude mientras tú mismo te lo creas. Levanto mi espada, corro hacia el peligro. Que el que no corre riesgo no suma página al libro. La historia que escribimos con sangre en son de tinta. La mía no es tan distinta como un cuadro que se pinta. Nunca algo que valga la pena será sencillo. El sendero del guerrero a mí me cayó como anillo al dedo. No olvido que el orden de las cosas puede cambiar. Adivinamos el futuro, este suele pasar. Debe volverse del camino hacia la muerte. No lo cuentas dos veces, no sé. Trata de suerte, es aferrarse a lo que importa. A esta vida corta, lo que vale actúa, yeah. Y es que cada acto aporta. Si peleas quiero darte, la voy a eliminar con mi plan. Tus beefs no parecen beefs sino flan. Es que este Bronx es tan pero tan cool, dicen fuck you, contesta como están. Man, dan, tirun dan, hablo con slang. Evito la drag como can, sin tratar a los menores nephew ni son. Joven pero sin complejo de Peter Pan. One and two and three and sobreviví solo con el film. Son de los que callan, ríen, en la fila miden. Sus palabras dicen poco, ir de frente pero hablando con tropo. Figura e imágenes con poco al micrófono. Hacer el bien con un como no. Así que si quieres escapar, ven, vámonos. Tell me what's cracking, con tu cara tan cocky. I gotta say que tú eres fake copy. Do you wanna be like A$AP Rocky? Pero no te sale tu estilo so sloppy. You don't know shit about me, entonces yo no entiendo por qué hablas de mí. Se viste like me, quieres ser like me. Entonces what you wanna be para ser MC? Drop that shit y entra a la cancha. Habla pure shit y a su mami le encanta. Inerte like planta, se adelanta. Que ella es infame, es la marca santa. El destino me dijo qué hacer. Ahora con CEO reinicio mi ser. So fucking proud de hacer este tema. Tres personas dejando escuela.